Estás escuchando Salsa Brava con DJ E. ¡Gózalo! Estás escuchando Salsa Brava Radio.com, Salsa Brava Radio Podcast. You're listening to Salsa Brava Radio Podcast, the best podcast on the internet, the best Salsa Brava podcast on the internet. Salsa Brava Radio.com. Saludos a toda la gente que nos escucha y descarga los podcasts por todas partes del mundo. Salsa Brava Radio.com. De procurarme una buena educación. Ahora soy grande y aunque tuve mis problemas, ya me siento renovado, hoy me siento liberado. Oiga mi pueblo, el consejo que le doy. Gózalo con DJ E. No cree en nadie, pues lo pueden engañar. Tenga cuidado con su mejor amigo, para que no sea arrastrado, como a mí me pasó igual. Salsa Brava con DJ E. Gózalo. SalsaBravaRadio.com. Despójate. Salsa Brava con DJ E. Gózalo. Estás escuchando Salsa Brava con DJ E. Gózalo. shout outs to all the people that listen and download the podcast in New York, Albuquerque, Wichita, Miami, New York, San Francisco, California, Tampa, Florida, Washington, D.C., L.A., Houston, Texas, everywhere. Me siento con mi bongo. ¡Epa! Me siento con mi bongo. Paso que siento con mi bongo. Paso que siento con mi bongo. Paso que siento con mi bongo. ¡Bongo! ¡Bongo! ¡Bongo! Paso que siento con mi bongo. ¡Bongo! ¡Bongo! ¡Compare la rumba! Paso que siento con mi bongo. ¡Hace rato el rumbero, mira que te espero! Paso que siento con mi bongo. Con esa voz que tú tienes se cuela ese cuero. Paso que siento con mi bongo. Vito viene, mira, de Puerto Nuevo. Paso que siento con mi bongo. Castigando el bombo, paso que siento con mi bombo. Ae, ae, que no se pare ahora. Shout out to the top downloading city right now this month, Wichita, Kansas. USA, in New York, also Oakland, California, San Jose, California. Downloading the podcast every time. Salsa Brava Radio Podcast, salsabravaradio.com. Si te quieres divertir y con primor, solo tienes que shout out to Chicago, Illinois, to download the podcast every salsabravaradio.com. Se levantan de rodillas tus amigos caprichosos, te llevan para las villas o a la montaña del oso. Northport, Alabama, download the podcast Salsa Brava from coast to coast. Fiesta del pavoncillo o con la pompa en un charco. Si te quieres divertir con el canto y con primor, solo tienes que New York. Actually, New York is the city that is downloading the podcast the most. New York City, number one on the top 10 list of downloads. Shout out to New York and NYC. Ves la fiesta de San Juan. I'm escuchando Salsa Brava Radio Podcast, el mejor podcast de salsa del internet. Shout out to all the people listening all over the place, worldwide. SalsaBravaRadio.com. This goes out to all the people over there in Chicago, Illinois, Chi-Town. Para la gente de Chicago, Orquesta Jambo, originaria de Chicago, disfrútalo. Siento renacer, siento vida nueva y veo un nuevo amanecer. Punto de vista distinta hacia la vida, deseo de luchar por mi condición. Nuestro talento nos da la clave, humildad y sencillez nos dan el sabor, y es el esfuerzo conjunto y colectivo lo que dan el sabor a nuestra fuerza indestructible. Salsa Brava con DJ y Gózalo. Siento la voz que me dice, echa pa'lante sin miedo a mi hermano. Siento nuevo renacer, siento fuerza indestructible. Cuando Pereira sembró su semilla en Chicago, indestructiblemente le ha quedado. Siento nuevo renacer, siento fuerza indestructible. Oye, por eso yo seguiré cantando, y con llamo yo voy gozando. Siento nuevo renacer, siento fuerza indestructible. Y si me tiran a la luna, y vacilando y con mi gente inspirando, nuevo renacer, siento fuerza indestructible. Porque yo siento un nuevo renacer, siento la fuerza indestructible. Listening to the best salsa music in the internet. Please visit our website at salsabravaradio.com, where you can get free salsa podcasts, salsa ringtones, mixed salsa CDs and more. salsabravaradio.com. Apurr! Burra. Seguimos con Salsa Brava. Salsa Brava Radio.com. Pa' perfume lo gua. Ache. Saludos a toda la gente de Sudamérica, a los parceros de Colombia, a los venezolanos, Ecuador, Perú, Chile, a Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, México, Guatemala, El Salvador, todo Centroamérica, disfrutando los podcasts de Salsa Brava. Saludos a toda la gente de San Francisco, California, escuchando este podcast ahí en el barrio de La Misión, también en Oakland, California, en East 14 Internacional, el distrito de Fruitvale, East Bay, Salsa Brava, papá. Salsabravaradio.com. Estás escuchando el podcast oficial de Salsabravaradio.com. No se olviden de visitar nuestra página Salsabravaradio.com. También nos pueden escuchar desde iTunes, en la sección de radio de iTunes, Salsa Brava Radio con DJ E. Otra de Jambo, de la orquesta Jambo de Chicago. Todos me recordarán, pienso dominar a todos con música sin igual. Esta es una nueva onda y a todos le va a gustar. Óyelo, bata para los rumberos, clave para el bailador. Salsa para el buen rumbero y baile de lo mejor. Para los aficionados de música bien tocada, esta es una nueva onda y a todos les gustará. DJ E. Allá en la misión, donde me voy a comprar mis burritos cuando ando en San Francisco. Francisco, salsabrava.com, salsabravaradio.com. Yo te invito a mi ciudad para que bailes con mi orquesta. Si quieres saber, también a todos los restaurantes peruanos, San Francisco, toda la gente disfrutando allá de la cocina peruana, Chifú, Callao. Un saludo para todos los rumberos, DJs y en especial para todas las orquestas que gozan conmigo aquí en el área de la Bahía. ¡Gózalo! Orquesta Sal Sabor, desde San Francisco para el mundo. Esto fue Julio Bravo y su orquesta, directamente del Perú vía San Francisco. Aquí viene otro de los buenos del Bay Area, San Francisco, California, también del Perú, Pepe y su orquesta, Chifú Callao. We'll be right back. estás escuchando Salsa Brava Radio Podcast, el mejor podcast de salsa en todo el internet. SalsaBravaRadio.com. Saludos a toda la gente de Sudamérica, toda la gente que descarga el podcast de SalsaBravaRadio.com. Oh! Colón, Colón, Colón llegó a Puerto Rico. Cuando Colón, Colón, Colón llegó a Puerto Rico, estaban los indios bailando mi guaguancó. Salsa Brava con DJ y Gózalo. Cuando Colón, Colón, Colón llegó a Puerto Rico. Cuando Colón, Colón, Colón llegó a Puerto Rico, estaban los indios bailando mi guaguancó. Bailen, señores, mi guaguancó. SalsaBravaRadio.com, donde puedes descargar MP3s, podcasts, mixtapes y más. SalsaBravaRadio.com, tocando la salsa dura de verdad. ¡Ay! Para ti dedico esta canción. That's right. Salsa Brava Radio Podcast. Shout out to all the people in Europe, all the people in Asia, Africa, all the American continent. SalsaBravaRadio.com. Esta canción que viene se la dedico a mi Elewa, a Eshu, a Ferefun Elewa. Con esta canción nos despedimos. Recuérdense, suscríbanse al podcast, descárguenlo. SalsaBravaRadio.com, SalsaBravaRadio Podcast. Descarguen los mixtapes, SalsaBravaRadio. Salsa Brava volumen 1, volumen 2, volumen 3 y el último, Salsa Brava volumen 4, Guaguancó, Negro y Taíno, Ache, Pinaque, DJ T. se da cuatro zapatazos pa' conseguir a los hombres. Se junta, se vuelve un sobre pa' conseguir a los hombres. Se junta tres alfileres pa' conseguir las mujeres. Salsa Brava con DJ y gózalo. Salsa Brava Radio. Visita nuestro website salsabravaradio.com, donde puedes descargar MP3s, podcasts, mixtapes y más. salsabravaradio.com, tocando la salsa dura de verdad. ¡Ay! Para ti, de ti.